en menos que el cuento que aquí te cuento, se convirtió ella en alimento. Lo malo es que era flaca y huesuda, y para el lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que comerme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó impaciente aquella fiera. Esperaré tumbada hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. Que así llamaba al bosque la alimaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y como este no era bobo, se disfrazó de abuela en lugar de lobo. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito y una chaqueta, y se sentó a esperar a su nieta. Llegó por fin al mediodía y dijo: ¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, menudo par de orejas. Para oírte mejor que las viejas. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Es que yo no vendo cupones. Llevo puestas unas lentillas que me hacen ver maravillas. Y mientras hablaba, miraba a la chica. Esta sí que me vas a ver rica. Abuelita, menudo abrigo de piel llevas este invierno. El lobo estupefacto dijo: Y un cuerno, o no sabes el cuento o tú me mientes, porque ahora te tocaba hablar de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo, mocosa? Te comeré ahora mismo ya otra cosa. Pero ella se puso en pie en un taburete y sacó un revólver del retrete. Apuntó con calma la cabeza y ¡pum! Allí cayó la buena pieza. Y aquí acaba esta historia, que es la verdadera y no la otra, de Caperu, su abuela y un lobo que se pasó la mañana haciendo el bobo. En un trozo de papel, de Antonio García. En un trozo de papel, con un simple lapicero, yo tracé una escalerita tachonada de luceros. Hermosas estrellas de oro, de plata no había ninguna. Yo quería una escalera para subir a la luna. Para subir a la luna y secarle sus ojitos. No me valen los luceros como humildes peldañitos. ¿Será porque son dorados en un cielo azul añil? Solo sé que no me sirven para llegar hasta allí. Estrellitas y luceros pintados con mucho amor, quiero subir a la luna y llenarla de color. Pegasos, lindos Pegasos, de Antonio Machado. Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera. Hola,

El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. El Camino de Santiago. El Camino de Santiago era una de las más importantes rutas de peregrinación en la Europa medieval, pero su importancia trascendió del ámbito religioso y se convirtió en un importantísimo nexo de unión e intercambio de ideas y de cultura en toda la Europa medieval. El Camino de Santiago ha significado en la historia europea algo similar a la actual Comunidad Económica Europea. Fue el primer elemento que unió países y gentes del viejo continente, que comenzó con el hallazgo del sepulcro del primer apóstol mártir. Los soberanos de Aragón, Navarra y Castilla se esforzaron por atraer a sus dominios a gentes ricas y poderosas de otros países, por lo que utilizaron todos los medios a su alcance para seducirlos. Intercambios de presentes, política de matrimonios y proclamación de los favores que otorgaba el apóstol si uno iba a visitar su sepulcro. La creencia, cada vez más extendida en los milagros de Santiago, provocó que la gente comenzara a peregrinar hacia Santiago de Compostela para obtener su gracia. El primer peregrino conocido fue Gotescalco, obispo de Puy, el año 950, en unión de una importante comitiva. Más tarde recorrería el camino Raimundo II, marqués de Gotia, quien sería asesinado en el trayecto. Y un siglo después visitaría la tumba del apóstol, el arzobispo de Lyon. Y junto a estos peregrinos ilustres caminaron creyentes de todas las condiciones, cada vez en mayor número. El Camino de Santiago ha ido unido a la cultura, a la formación y a la información. Cuanto se decía, predicaba, contaba, cantaba, esculpía o pintaba en el camino, alcanzaba siempre a más gente y a más lugares. Gracias a su influjo en el arte y la literatura, Compostela, junto con Jerusalén y Roma, se convirtió en meta de la sociedad cristiana, especialmente a partir del siglo XI al XIV. Estás escuchando Menuda Hora. todas las semanas en tu radio favorita. No juegues con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. Hay que moderar el consumo de carne de los niños, especialmente las procesadas. Estas son las hamburguesas, salchichas. Tampoco hay que abusar de los embutidos por la gran cantidad de grasa y sal que llevan. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Cómete la E y pon una A, mírala muy bien y échala a volar. La cometa. ¿Qué juego será que aunque nos movamos, siempre nos quedamos en el mismo lugar? El cor. Con caras muy blancas, llenas de lunares, a unos damos suerte, a otros pesares. Los dados. Es un bonito juego. Tú te vas y yo me quedo. Cuento, cuento, cuento y luego voy a tu encuentro. El escondite. Sobre un camino de hierro, muchas sorpresas tendrás. Subo y bajo bruscamente a mucha velocidad. La montaña rusa. Son mis fichas amarillas, rojas, azules y verdes. Si las comes y las pillas, tú te cuentas hasta 20. El parchís. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Recicla, recicla. Recicla. El medio ambiente lo necesita. Al utilizar el papel para escribir, no escribas solo en una cara y luego tires la hoja. Utiliza el otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, etc. También puedes utilizar el papel viejo para envoltorios. Recicla. ¡Por un mundo mejor! Aquí, mumu allá, mumu aquí, mumu. Jaimito, ¿cómo se llama el animal que cambia de color? Semáforo. ¡Capchup! ¿Cómo estornuda un tomate? ¡Capchup! Estaba un tomate y una pera en la parada del autobús y pregunta el tomate a la pera. Oiga, ¿usted desde hace cuánto espera? ¿Yo? ¿Desde que nací? ¿Hace cuánto espera? No soy pera, soy manzana. Un, dos, un, dos. Una, callaros. Una manzana está esperando en una parada de autobús y se acerca un melocotón y le pregunta: ¿hace cuánto espera? No soy pera, soy manzana. Ahí va. ¡Qué risa, tía Felisa! Esto es un león que estaba persiguiendo a un cazador. Y entonces va el cazador, se arrodilla y empieza a rezar: por favor, señor, convierta a este león en un buen cristiano. Va el león, se agacha, se pone a rezar y dice: por favor, señor, bendice estos alimentos. Búscalo más, vital no más, lo que es necesidad no más, olvídate de la preocupación. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esta hoja es tuya o es impresión mía? Sin batallar, y la naturaleza te nota. Se encuentran dos amigos y dice uno: no sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el tiempo. Al mío le pasa igual y le quité la maña en un momento. ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos? No, le escondí los dientes. Solo para mí. Las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos bien. Era una vez dos borrachos que se acuestan a dormir en una litera, y el borracho que está en la parte de arriba de la litera, antes de dormirse, comienza a rezar: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo. En eso que se cae la litera, y el borracho que está en la parte de abajo dice: ¿viste? Eso pasa por estar durmiendo con tanta gente. Lo que has de precisar no más, nunca del trabajo has de abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Ah, estos son tres chavales, Mario, Samuel y Pablo. Y están en el desierto y cogen... y se despincha la rueda del coche. Va Mario y coge la rueda. Va Samuel y coge la gasolina. Y va Pablo y coge la puerta. Están andando y le preguntan a Mario: oye Mario, ¿por qué has cogido la rueda? Y dice: pues si encontramos algún coche sin rueda, pues ponerle esta. Y vale, vale. Siguen andando y le preguntan a Samuel: oye Samuel, ¿por qué has cogido la gasolina? Y dice Samuel: pues porque si nos encontramos un coche sin gasolina, echas la gasolina. Y se ve... siguen andando y dicen a Pablo: Pablo, ¿y tú para qué has cogido la puerta? Y dice: pues si tengo calor, baja la ventanilla. ¿Qué será? ¡Elefante! No, no, no, eso no, no, no, eso. eso no, no, no, no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. Veo, veo, veo, veo, veo. Class, el enano saltarín. Hola, queridos amigos, os voy a contar la historia que ocurrió una vez en Alemania hace mucho tiempo y que tiene como protagonista al enano Rumpelkiskisklaas y a la hija de un molinero llamada Esmeralda. Esmeralda, hija mía, tráeme un cubo lleno de agua, que lo necesito. Ya voy, padre. Gracias, eres una hija estupenda. Un día, una vez finalizada su jornada, el molinero estaba con unos amigos en la taberna hablando de mil cosas. Este año, si el sol sigue calentando, tendremos una buena cosecha de trigo. Siempre dices lo mismo, Ismael. Al llegar el tiempo de la cosecha, siempre te quejas igual. Antonio, si tuviese una hija como la tuya, te aseguro que no me quejaría de nada. En eso tienes razón. Es guapa, inteligente. Estoy seguro que ella sería capaz de hilar la paja del granero y convertirla en oro. ¿Qué acabas de decir, molinero? Hablaré de mi hija, señor. ¿Sabes quién soy? El caballero descubrió su capa y todos pudieron ver que se trataba del rey. ¡Antonio! ¡Es el mismísimo rey! Majestad, ¿vos aquí? Me gusta de vez en cuando pasear de incógnito por mi reino para saber cómo viven mis súbditos. Me ha sorprendido lo que has dicho de tu hija. Tráela mañana al palacio. Veremos si lo que has dicho es cierto. Buenas tardes. ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Qué te pasa, Antonio? Que tengo la boca demasiado grande. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo va a convertir mi hija la paja en oro? ¿Qué puedo hacer? Si no va a palacio, te aseguro que el rey os castiga severamente a los dos. Si es tan lista como dices, ella se las arreglará para engañar al rey. ¡Eso haré! Cuando el molinero Antonio contó lo sucedido a su hija, esta no supo qué decir. Su padre la había metido en un buen lío, pero ella le quería. Era valiente y no le dijo nada. Simplemente preparó algo de ropa y se acostó temprano para dirigirse a la mañana siguiente a palacio. ¡El castillo es enorme! ¡Sígueme, doncella! ¡El rey te está esperando! El chambelán de palacio la acompañó hasta la sala de audiencias donde el rey esperaba sentado en su trono de terciopelo azul. ¡Majestad! ¡Esta es Esmeralda, la hija del molinero! ¡Acércate! Tu padre no mintió al decir que eras hermosa. Veamos si también sabes hilar. Allí tienes todo lo necesario para hilar la paja. ¡Vete! El chambelán la acompañó a la torre más alta del castillo, donde se había dispuesto todo para que Esmeralda trabajase. Aquí es, entra, ahí tienes la hiladora y la paja. También te hemos preparado una cama por si te cansas. Esta noche te traeremos algo de cenar. El rey quiere que mañana temprano todo este montón de paja esté hilado y convertido en oro fino. Si esto no ocurre, prepárate, porque el rey tiene muy mal genio y no le gusta que le mientan. Esmeralda entró y en cuanto se cerró la puerta de la torre, se dejó caer en la cama y comenzó a llorar, porque ella sabía que no sería capaz jamás de convertir la paja en oro. Este será mi fin. El rey se enfadará cuando vea mañana que aquí solo hay paja. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Por qué lloras? Junto a la ventana de la torre había un extraño hombrecillo sentado que la miraba curioso. Molinera, ¿qué te pasa? El rey quiere que para mañana por la mañana haya hilado toda esta paja, convirtiéndola en oro fino y no sé cómo hacerlo. ¿Y qué me daría si te hago yo el trabajo? No tengo nada. ¿Y ese collar que llevas en el cuello? ¿El collar? Es el único recuerdo que tengo de mi madre. Bueno, pues nada, yo me voy. Espera, te lo daré si lo consigues. El enano se sentó junto a la hiladora y comenzó a trabajar mientras canturreaba una canción. Hila, hila sin parar, que la noche acaba de empezar. Hilo, hilo sin parar y la paja ordena. Mientras cantaba, hilaba toda la paja que se iba convirtiendo poco a poco en oro. Rápidamente terminó y pidió a la molinera su collar y desapareció por la ventana. Prepárate, muchacha, el rey vendrá en 5 minutos. Ella se preparó y pronto apareció el rey en la torre. Vaya, vaya, no mentía tu padre. Has trabajado muy bien, Esmeralda. Esta noche descansarás. Pediré a mis sirvientes que te atiendan y te den bien de comer y beber. Y mañana llenaré de nuevo la torre de paja. Sí, majestad, hasta mañana. Vaya, he tenido suerte y gracias a la ayuda del enano me he salvado. Pero no sé dónde encontrarlo para que me vuelva a ayudar. Esmeralda pasó un día intranquilo, pese a que la cuidaban y la daban de comer y beber. Pero sabía que a la noche volvería a la torre y tendría que convertir la paja en oro para el rey. Llegó la noche y el enano no aparecía. ¡Dios mío! Quedan pocas horas para que termine el plazo que me dio el rey. Y no encuentro al enano por ninguna parte. Esta vez no creo que me pueda salvar. ¡Calma, Esmeralda, calma! El enano había aparecido de pronto, sentado de nuevo en la ventana de la torre. ¡Otra vez tienes problemas! ¡Vaya, cuánta paja hay en la torre! ¿Podrías ayudarme? ¿Tienes algo de valor? Solo me queda este anillo, pero no vale mucho. A ver, me gusta. Está bien. Trabajaré para ti. Hila sin parar, que la noche acaba de empezar. Hilo sin parar y la paja oro será. En menos de una hora, la sala estaba repleta de oro y el enano había desaparecido tan rápido como llegó. ¡Atención! Se acerca su majestad el rey. Vaya, realmente trabajas bien, muchacha. Eso me complace. Pero deberás trabajar para mí una noche más. Si logro las convertir en oro toda la paja de mi habitación, prepararé la boda para que te cases con mi hijo, el príncipe. Esta tarde lo prepararán todo y te llevarán allí. Ahora descansa. Así lo haré, majestad. Pero Esmeralda se quedó muy triste porque esta vez tendría que trabajar en otro sitio y no sabía si el enano podría llegar hasta allí. A la noche de nuevo se encontraba frente a la hiladora y pasaba las horas y nadie aparecía por allí. En la habitación del rey no había ventanas, solo una gran chimenea donde ella se sentó. Faltaba una hora para que el rey apareciera y ella no había hecho nada. Lloraba sin parar. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué me hará el rey a ver que no he podido hacerlo? Vaya una llorona que estás hecha, campesina. Siempre te encuentro llorando. ¿Eres tú? ¿Puedes ayudarme? ¿Y qué me darás tú? Ya no me queda nada para darte. Déjame pensar. Ya está, me darás tu hijo. Será si yo no estoy casada, ni tengo ningún niño. Pues entonces me darás el primer hijo que tengas. ¿Quién sabe si alguna vez tendré un hijo? No tengo nada que perder. El rey ha dicho que esta será la última vez. De acuerdo. Si me ayudas, te daré mi primer hijo. Bien. Déjame trabajar a gusto, Esmeralda. Hila sin parar, que la noche acaba de empezar. Hilo sin parar y la paja oro será. Ya está, terminado. Recuerda lo que has prometido, volveré a por tu hijo. Esmeralda se quedó preocupada, pero pronto se le pasó. Quedaba muy poco para que el rey entrara y el trabajo estaba terminado. Perfecto, has vuelto a hacerlo muy bien. Chambelán, ordena prepararlo todo. Mañana Esmeralda se casará con mi hijo. Es una muchacha hermosa y trabajadora, eso me gusta. Todo se preparó para la boda de Esmeralda y el príncipe. Todo fue muy bonito y el príncipe era una buena persona. Ambos se quedaron a vivir en el palacio y desde entonces ella vivió muy bien. Tanta alegría hizo que pronto se quedase embarazada y al año de casarse tuvo su primer hijo, llamado Ricardo. ¡Qué hermoso eres! Y un día te convertirás en el rey de estas tierras. Ella ya no se acordaba ni del enano ni de su promesa. Pero una tarde domingo, el príncipe y su padre habían salido de caza y ella se encontraba sola con su hijo en la habitación. ¡Vaya, bonito hijo el tuyo, Esmeralda! ¿Cómo se llama? ¿Eres tú? Mi hijo se llama Ricardo. Lo sé y vengo a llevármelo, como me prometiste. Por favor, no. Te daré oro, joyas, tierras, lo que quieras, pero no te lleves a mi hijo. No quiero nada de eso. Una promesa es una promesa. Le quiero a él. Por favor, no. No te lo lleves. Es lo más preciado que tengo. Te daré una oportunidad. Tienes 3 días para que adivinen mi nombre. Si lo haces, te quedarás con él. Pero si no, me lo llevaré para siempre. Cada noche, a esta misma hora, vendré a comprobar si lo has adivinado o no. Ella no perdió el tiempo y en una hoja comenzó a escribir todos los nombres que se le ocurrían. Ricardo, Jorge, Javier, Pedro... Llegó la noche y ella esperó impaciente al enano. Este apareció por la chimenea. Buenas noches. ¿Sabes ya mi nombre? ¿Te llamas Jorge? No. ¿Pedro? No. ¿Javier? No. A las 2 horas se le habían terminado todos los nombres y no había acertado ninguno. Veo que no se te ocurre ningún nombre más. Mañana volveré a la misma hora. Adiós. Esmeralda no desesperó. Comenzó a pensar y escribir nombres raros. Rigoberto, Chindasvinto, Hermenegildo, Chispirrín, Habichuelita... Llegó la noche y de nuevo apareció el enano. ¡Ya estoy aquí! Vaya, veo que tienes una larga lista de nombres. ¿Estará ahí el mío? Veámoslo. ¿Tu nombre es Rigoberto? No. ¿Te llamas Hermenegildo? Tampoco. ¿Chispirrín? ¡No, no! Tampoco hubo suerte esa noche. Esmeralda estaba desesperada porque veía que su hijo se iría con el enano para siempre. No encontraba ninguna solución. Al día siguiente, Esmeralda estaba comiendo con el príncipe y su hijo. Ayer me ocurrió algo muy extraño, Esmeralda. Esmeralda, ¿no me oyes? Perdóname, estaba distraída. ¿Qué me estabas contando? Ayer estaba de caza con mi padre y nos adentramos con los caballos por el bosque de la alegría. Comencé a perseguir a un zorro y me separé del resto de los jinetes. ¿Te ocurrió algo? Vi un fuego junto a la colina y me acerqué. Había un ser diminuto bailando alrededor del fuego. ¿Era un enano? Creo que sí. Cantaba una extraña canción. Tris, tras, mi hora pronto llegará y un bebé tendré que mi nombre le pondré. Tris, tras, soy el enano Rumpelkiskisklas. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Rumpelkiskisklas. Qué ser tan curioso, ¿verdad? Ella le contestó con una sonrisa y le dio un beso en los labios y otro a su hijo y se fue contenta a su habitación. Al poco rato, descendió el enano por la chimenea. ¿Ya has preparado al pequeño? Hoy me lo llevo. Espera, aún puedo adivinar tu nombre. No lo creo. ¿Jorge? No. ¿Pedro? Tampoco. ¿No te llamarás por casualidad Rumpelkiskisklas? ¡No! ¡No! ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo has adivinado? ¡No! Y gritando, desapareció para siempre por la chimenea. Esmeralda vivió feliz junto a su príncipe y sus 3 hijos, porque ella tuvo un chico y una chica más, y un día se convirtió en reina. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Toda la semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Una gran maleta llena de dinero para que lo... Y yo estoy cansada. Ay, no lloréis. Es uy, qué lloricas. Ya lo sé. Disfruta de nuestras tomas falsas. Als der Professor, ich guck den Trasher mit dem Prozessor. Ich mach die Pressure, ich bin Gangmember. 24/7 Januar bis Dezember, auf keinem Sender. Uy, qué lloricas. Pues yo soy más pequeño que vosotros y aguanto como un pequeño. Vale, pues empiezo otra vez. Me cago en la feminización. Me cago en la feminización. Der Doc ist ein Pro, ich hab den Flow, man, let it be told. Es ist nicht geheim, ich kann gut rein. Es klappt ganz Mike, weil ich MCs outshine. Uy, qué lloricas. Pues yo soy más pequeña que vosotros y aguanto como una jabata. Agua. Immer im Chill mit Regenpupe, immer im Chill mit Regenpupe. Die summen runter, man. Y al cabo de dar un... Uy. Y al cabo de dar un... Una forma entretenida y divertida de aprender cosas sobre la ciencia y dar a luz curiosidades científicas. La tenia humana puede llegar a alcanzar los 22,9 metros. Una millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima. De la millonésima, de la millonésima, de la millonésima. Una millonésima, de la millonésima, de la millonésima, de la millonésima. Es que no puedo. Esta la hago bien, ¿eh? Una millonésima, de la millonésima, de la millonésima, de la millonésima, de la millonésima de segundo después del bim bam. Bim bam boom. El primer cromosoma La historia así contada parece muy romántica, pero no es lo es del todo cierta. Troya estaba en la misma entrada, pero no es lo es del todo cierta, pero no es lo es del todo cierta. Después de acabar con la armada ateniense en las que no puedo, porque que no sé. Después de acabar con la armada ateniense en las Termópilas, que se llamó la del Peloponeso. Ambos bandos... Pues qué he dicho. Peloponeso. Ah, vale. Sigo. Estaban mosqueados por el éxito de los atenienses y ya no me sale nada. Uy, qué lloricas. Pues yo soy más pequeño que vosotros y aguanto como un... Pequeña. Vale, pues empiezo otra vez. Me cago en la feminización. Me cago en la feminización. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Sientes solo y triste, no te apures, pronto pasará. Yo conozco una palabra que te hará sonreír, que te hará olvidar. Daba, daba, da, pues mágica es y todos podremos soñar. Si todo el mundo hoy volviera a su niñez y viviera con la gente en armonía, invitando a los demás a olvidar su madurez y a cantar con ilusión. Cuando no tengas más problemas que vivir, contagiando a tus vecinos alegría, trata siempre de conservar la inocencia para soñar. Canta, da, da, da, da, da. Esa mágica palabra, los problemas te hará olvidar. Y por pueblos y ciudades se oirá sin cesar a los niños gritar, daba, daba, da. Y así lograrás sentirte feliz y cantar. Si todo el mundo hoy volviera a su niñez y viviera con la gente en armonía, invitando a los demás a olvidar su vida.